que huele mal. Es una boa pitón, pitón, pitón. Pitón. Pitón. Pitón. Se le enreda por entre las piernas, por el culo. Se le mete por las orejas y le sale por la nariz. Es una boa pitón. Pitón. Pitón. Es una boa pitón. Sin ir más lejos la encuentro, estaba en el ascensor. Le dije a qué piso iba y se enroscó en el portón. Pitón, una boa pitón. Pitón, pitón, es una boa pitón. Los vecinos le temen porque puede picar y te estrangula con sus anillos de boa pitón. Pitón. Es una boa pitón. Es una boa pitón. Es un bicho muy cabrón. Pitón. Tartán. Él dijo que se compre un mono, pero prefiere pitón. Pitón. Tiene una boa pitón.